Vamos a hablar sobre un libro que salió hace muy poquito, hace algunas semanas. Tuve la oportunidad de ir a ver la presentación de este libro acá en la ciudad de La Plata, el jueves pasado, en un centro cultural que se llama C'est la Vie. El autor del libro, vamos a empezar contando algunos aspectos para poder llegar al meollo de la cuestión. Se llama Mariano Pacheco, es nacido en 1980 en la ciudad de Quilmes, ¿no?, zona sur del conurbano bonaerense, pero actualmente vive en Córdoba, en Dique Chico. Él es escritor y periodista autodidacta, o sea, nunca pasó por esto que nos contaba hace un rato Natalia Viñaco. Es más un periodista de oficio, podemos decir. Incluso actualmente da cursos sobre periodismo, literatura, filosofía y política. Es redactor en el portal de Noticias Marcha, por ejemplo. Y el libro del que vamos a hablar se llama Kamchatka, Nietzsche, Freud, Art, ensayo sobre política y cultura. Pero Mariano Pacheco hace muy poco también tiene una actividad prolífera. Este muchacho escribió y publicó varios ensayos y artículos en distintas compilaciones e incluso en distintas revistas, como por ejemplo, por citar alguna, Sudestada. Escribió Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Esto fue el año pasado en coautoría con dos escritores más. Y una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados, la editorial El Colectivo, en el 2010. O sea que ya es un chico que es un joven. Vamos a hablar un poco, atravesar esta idea que empieza de alguna manera a situar y a pensar a través de los ensayos, Mariano, que tiene que ver con una nueva izquierda, de pensar la cuestión de la generación. Lo hace a través de, es interesante, ¿no?, porque lo hace a través del ensayo, que el ensayo es un género que ha sido ninguneado muchas veces, ¿no?, por parte de la literatura y por parte también de la historia. Como que no le llega, no está a la altura de decir cosas el ensayo. Sí, por ahí no estamos tan acostumbrados a leer ensayos. Nos acordamos de los ensayos en las consignas de alguna que otra facultad que te dice, escriba un ensayo de, pero ahí quedó. Sí, no tiene consignas tan claras, quizás tan precisas, es bastante libre. Por eso dice Mariano que el ensayo es un arte, es el arte del ensayo, es un modo esporádico de la práctica filosófica. ¿No? Tiene esto un poco de la meditación filosófica, aquella de la que nos hablaba Descartes, cuando se inaugura la modernidad, sobre todo para las ciencias humanas, pero para las ciencias en general. Habla de que su ejercicio es transdisciplinario, ¿no?, y que tiene un género mestizo de escritura. No hay una única manera de escribir en el ensayo, y esto se nota a las claras en este libro de Mariano Pacheco, en el que, por otra parte, tiene el prólogo de Omar Acha. Interesante, no vamos a leer porque es bastante largo, pero donde él dice, bueno, ¿por qué Kamchatka? Y quiero detenerme como en algunas de estas cuestiones para después poder escuchar algunas de las voces que hablan acerca de lo que es importante, de alguna manera, que es el nudo, claro, en el que se basa el libro. Claro, lo primero que se te viene a la cabeza es la película, quizá. ¿Vieron la película? A ver, José, que estás callado. Acá, volví. Sí, la película la vi. No me acuerdo en este momento toda la trama, pero sí, era interesante. Bien, bueno, Kamchatka es... Viene del juego, perdón. Ahí volví. El juego del tech. Bien, tiraste una pista. Viene, en algún sentido, tiene que ver con el juego del tech, que es el técnicas, tácticas y estrategias de guerra. Pero además, Kamchatka es una película situada en Argentina en el 2001. Sí, cuando actúa Darín, actúa Cecilia Roth, Tomás Fonsi también está. Está situada en el 2001, es una película de Piñeiro. Pero no habla del 2001, digamos, en las postrimetrías, ¿no? Todavía no había pasado la revolución que hubo en diciembre de ese año. Lo que nos hace es una lectura acerca de una generación que fue la generación que desapareció, digamos, la generación ausente, ¿no? ¿Por qué? Porque se está situada en la época de la última dictadura cívico-militar en Argentina, y hace una lectura de esta dictadura que es interesante y que pone en juego a Kamchatka en un susurro final de la película, quizás ustedes lo recuerden. Recordemos, Darín era abogado, vivía en la ciudad. Se mudan porque a su socio desaparece y empieza a desaparecer mucha gente de su entorno. Entonces, digamos, por un miedo de alguna manera, se mudan a una finca al interior de la provincia, donde parece que lo que está ocurriendo es un cuento, digamos. Los chicos chiquitos, dos hijos tienen, todo transcurre a través de los ojos de Harry, que es el hijo mayor de esta familia. Entonces lo que va haciendo en la mayoría de los casos es justamente ir problematizándose desde la niñez qué es lo que está pasando, no entiende lo que está pasando. Sí, como que además de no entender, van viniendo. Hay algunos guiños, perdón que te interrumpa, pero hay algunos guiños en la película que... Porque bueno, uno, ¿por qué tendría que explicar por qué le pone un nombre? Y esto también es lo que cuestiona Mariano, que tiene la libertad para ponerle ese nombre. Kamchatka es lo que le dice Darín al niño al final en el susurro. ¿Es el lugar de la resistencia, Kamchatka? Kamchatka es un lugar imaginario. Kamchatka es un lugar que, para los que hemos jugado alguna vez al TEC, es el lugar estratégico, es el paso que nos permite estar cerca de América del Norte y al mismo tiempo de Europa. No, es un paso estratégico, pero no existe. Está de algún modo está en nuestra conciencia. En el imaginario, digamos. Es un lugar imaginario. Y es un lugar en el que él se permite pensar, dice, es el lugar de la cultura también, de la cultura como un campo de batalla. Vamos a escuchar, en esta presentación del libro hubo varios personajes y personas de la cultura, al menos conocidos acá en La Plata, como por ejemplo Daniel Badenes, licenciado, periodista, síntoma curadores, bueno... De la revista La Pulseada también, y otros más que vamos a escuchar y después detallaremos. Pero nos vamos a escuchar ahora un cachito de Daniel Badenes en la presentación del libro Kamchatka. Mariano habla de una nueva izquierda autónoma, independiente, que tiene a las jornadas de diciembre de 2001 como referencia insoslayable, que tiene a Darío Santillán como ícono. Es decir, Pacheco habla de un movimiento político-social del cual fue parte, del cual es parte, de una generación a la cual pertenece. Y su tesis es que una nueva generación intelectual izquierda, lo cito, viene emergiendo en nuestro país, en nuestro continente. ¿Desde cuándo? Es una pregunta que queda un poco abierta, incontestada. Pero sobre eso su objetivo es revisar, dice, las coordenadas estéticas, éticas y teórico-políticas que guiaron el accionar de las generaciones precedentes. No es la primera vez que Mariano dialoga con las generaciones precedentes. Mariano tiene un laburo que recomiendo, que estoy hablando de Montoneros Silvestres, ahí no recurre al ensayo sino a una reivindicación del folletín, y lo hace para contar historias de personas que integraron pelotones autónomos de montoneros que durante la dictadura siguieron resistiendo como pudieron. Las historias de esos montoneros silvestres, como los llama Pacheco, transcurren en el conurbano sur de la provincia, fueron militantes, en su mayoría incomunicados con las instancias orgánicas de montoneros y sin recursos materiales, que realizaron acciones a nivel barrial o sindical, actos fugaces de propaganda, de sabotaje, de interferencia, reuniones clandestinas para debatir una situación que era cada día más adversa. En el mismo conurbano sur, Mariano empezó a militar de pendejo hace más de 15 años en la agrupación juvenil 11 de julio y luego inmerso en la construcción de los MTD, íconos de esa generación del 19 y 20. No sin guiños hacia aquella otra generación, porque cuando con Darío Santillán y otros escribieron sus apuntes para la militancia, título que remitía el texto canónico de Cook, lo editaron con el nombre de Fantasía, Ediciones Estrella Federal, homenajeando a la vieja revista de Montoneros que algún ex militante les había regalado algún ejemplar. O porque la primera vez que armaron una molotov lo hicieron siguiendo consejos de un viejo Manuel de Montonero. Pero se trata finalmente de otra generación. Pacheco pertenece a una generación que reivindicó la militancia con alegría, la generación que pintó disfrute y luche, que valoró la militancia vasca, esa consigna que dice lucha sí, risa también. Reivindicó a la risa citando a Tuñón y a Cortázar y el nombre de la Rosa, Y ahora sigue en la misma línea, sigue en esa misma línea, y lo hace con una elaboración más filosófica, trae a colación ahora Nietzsche, pero el objetivo es el mismo. Lo principal que retoma de Nietzsche es la risa. Nietzsche dice, y Mariano cita, demos por perdido el día que no hayamos bailado al menos una vez, y sea falsa para nosotros toda verdad en la que no haya habido una carcajada. Bueno, ahí lo escuchábamos a Daniel Badenes, que conoce bien, mucho mejor que yo, esta corta historia, pero potente, de Mariano Pacheco, y que también conoce bien el libro, al que lo pudo terminar de leer, al que pudo interpretar, y al que lo puede poner en diálogo con la historia, sí, con la historia, con la teoría. Me parece interesante esto, que este planteo, que estas preguntas subyacentes en el texto de Mariano Pacheco, que tienen que ver con pensar la cuestión de la generación, y si es que la generación es algo que digamos, porque nacimos en el mismo tiempo histórico, ¿estamos unidos? ¿O cómo hacemos para conformar una generación? Son preguntas, algunas preguntas que cruza y a las que le pone de alguna manera un marco histórico, sobre todo en Argentina, que tiene que ver con el 2001. Los ensayos de Mariano Pacheco empiezan hablando y reivindicando la figura del Eternauta como el héroe colectivo. Y habla de que 2001 puso de manifiesto algo que se venía amasando subterráneamente, y habla, por ejemplo, de lo que venía pasando en el zapatismo y lo que fueron las revueltas en Seattle, por ejemplo, o las puebladas de Cultralcó acá en Argentina. Habla de volver a entender la política en clave creativa. Habla de poner en cuestión la lógica estatal, algo, aquello de lo que nos puede remitir al leninismo, la muerte del Estado al interior del mismo Estado. Habla también y cuestiona también a las vanguardias. Es un tipo que parece que no se casa con nadie, y que pone la lupa sobre los hechos, ni más ni menos que con tres personajes como Nietzsche, Freud y Arendt. Uno, si yo tendría que decir ahora lo que, por qué los pone, digo, no puede haber puesto tres mejores personajes para hablar de este tema. Recordemos que es conocida, digamos, ya Vox Populi, algo que tiene que ver con los tres maestros de la sospecha. Han oído hablar de Marx, de Nietzsche y de Freud. Bueno, él se corre y deja de algún lado, lo deja Marx, ¿no? Que Marx ya un poco habla por sí mismo, incluso lo cita muy poco a Marx, aunque habla de marxismo. Y me parece que estos tres maestros de la sospecha lo que han hecho justamente es pensar que toda la conciencia es una falsa conciencia, y poner a veces sobre algunos puntos cruciales, como por ejemplo la alienación en el caso de Marx, o el inconsciente en el de Freud, y la voluntad de poder en el caso de Nietzsche, que Nietzsche es el más interesante, digamos, es el más interesante porque es el que hace una propuesta que tiene que ver justamente con esto que decía Badenes hacia lo último, la cuestión de la creatividad y de la voluntad de poder, y también de la pulsión, de no estar atados a una racionalidad, poner en cuestionamiento ni más ni menos que la razón. Si alguien no leyó mucho a Nietzsche, a Freud o a Arendt, ¿puede leer este libro? Tranquilamente, sí. Sí, porque de hecho hay citas, sobre todo de Nietzsche, de Así habló Zaratustra, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, referencias que no conocía de cómo escribió Nietzsche Así habló Zaratustra, qué le pasó, cómo es que habla y cómo incorpora al texto para pensar la actualidad las tres figuras de Así habló Zaratustra, que son el camello, el león y el niño. El niño como justamente incorporando o queriendo hablar de esto, de este pensamiento del niño como la creatividad, como, y no como una cuestión de la dialéctica. Incluso Nietzsche odiaba a Hegel, lo odiaba, digamos, no, pero podría pensarse en esta tríada una cuestión de tesis, de antítesis y de síntesis. Sí, acá en el capítulo 2 dice, Nietzsche ríe de Hegel. Nietzsche ríe de Hegel, porque Nietzsche ríe de todo. Vamos a escuchar, como para poder darle un cierre a esto, las palabras de Julián Axat, que también estuvo presente y fue uno de los presentadores justamente del libro. Estamos hablando del defensor del Fuero de Responsabilidad Juvenil, que en este caso se sacó el mote de defensor, fue como poeta. Sí, escribe. Es un escritor, sí, tiene, bueno, también muchísimos libros de poesía, ha creado y producido colecciones también, como por ejemplo Los Detectives Salvajes. En algún momento, Matías, si te interesa, lo podemos hablar acá en alguna de las columnas. Bueno. Vamos a escuchar qué decía Julián Axat en relación a la generación que se plantea en el libro de Pacheco. El problema es si hubo una generación de los 90, digo, los 90, nuestros hermanos mayores de Mariano, los míos, digo. Cuando pienso en la generación de los 90, sí, claro, lo incluyo a Tomás Abraham, lo incluyo a César Aira, lo incluyo a Amado Vudú, a Insaurralde, a Massa, a Scioli y a toda la generación de nuestros hermanos mayores que sí tienen un proyecto político. Y ese proyecto político es el neoliberalismo político. Y eso también es un proyecto cultural literario. Y es el que nos va a gobernar seguramente en 2015. Y es ahí donde Cristina, que tanto fabuló con un proyecto generacional, no lo eligió. Eligió a Vudú, eligió a Scioli. ¿A quién eligió? Nuestros hermanos mayores sí pensaron, o en todo caso pensaron en un puente generacional. Nosotros no estamos siendo representados por ese proyecto generacional. Digo, nosotros, incluso a los hijos de desaparecidos, que pensamos en Scratchen, que pensamos la alegría o la risa en los términos nietzschianos, desde el Scratch tal cual la plantea Mariano en el libro. La risa pensada como arenga política, no como tristeza de lo que nos pasó, sino como risa ante la tragedia. Risa ante la tragedia, dice Julián Axat. Hablando de los 90, de todo un poco, hablando también quería retomar, y fue un debate muy interesante porque también el libro está bastante atravesado por esto, por el kirchnerismo en general, incluso muchos de los citados son, por ejemplo, por tirar un nombre, Horacio González, digamos, el director de la Biblioteca Nacional, el director y digamos totalmente del proyecto nacional y popular, digamos, estamos hablando de este tipo, pero es interesante porque vuelve a traer este planteo y esto que habla Mariano Pacheco acerca de una nueva izquierda a la que nombra con mayúsculas, una nueva izquierda que nace en el 2001. Dice que en un momento hablaba de que el 2001 fue como un ciclón y que los ciclones, después de los ciclones viene la fertilidad. Y que eso generó las condiciones de organización, porque no se puede entender el 2003 sin ese 2001, sin ese diciembre de 2001, sin esas figuras que luego se volvieron emblemáticas como fueron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Habla también de otra clase de intelectual, de otro tipo de compromiso, para eso la cita, por ejemplo, Maristela Svampa con algún concepto, revisando la idea clásica de intelectual que tiene que ver con el intelectual anfibio, metido, digamos, el intelectual militante, de alguna manera. Y habla de que nuestra generación, esta nueva generación, y miren cómo fallo, porque también es mía y es nuestra, esta generación, tiene un objetivo central que más que un objetivo es un propósito. ¿Vos hablás de la generación del 90? ¿De los 90 o de cuál? Yo estoy hablando de que en el 2001 nace una generación. Y lo digo acá con Mariano Pacheco dando rédito. Y de alguna manera, sí, porque todo ese movimiento que aparece a partir de 2001 movió todas las bases. Entonces, en ese sentido es... Justamente en este pedazo que escuchamos de Julián Axat no lo estaba diciendo, pero él decía, nosotros no somos una generación porque hayamos nacido el mismo año o la misma década, somos una generación porque compartimos otras cuestiones. Y en eso con eso quería finalizar. ¿Qué nos une después de esta ruptura 2001-2002 como generación? Bueno, hay temas comunes alrededor de los cuales juntarnos. Plantea Mariano. Uno de esos es gestar colectivos, por ejemplo, algo de lo que hablábamos también la semana pasada cuando tocábamos un poco el tema de la FLIA. Acoplarse a otras prácticas militantes, pero sobre todo revisar las coordenadas de las generaciones anteriores. en materia ética, estética y política. Y esos ejes que guiaron las acciones de las generaciones precedentes, a las que tendríamos que pensar nuevamente. Sí, no olvidar de dónde venimos también, creo yo. Yo te quería preguntar por el tema de cómo reivindica a ART. Me parece que ART lo toma justamente, lo saca, digamos, de esa tríada que hablábamos de los maestros de la sospecha, y lo pone a ART en un lugar como el tipo que viene a encarnar la voluntad de poder y la pasión. Y además porque está cerca y porque lo podemos leer en las aguafuertes porteñas, ART habla de la vida cotidiana. Y habla de lo que le pasa al tipo en la ciudad de Buenos Aires, lo que le pasa en el trabajo cuando lo echan del trabajo, digamos. Está Nietzsche, está Freud y está ART, digamos, porque estamos en Argentina también. Quizás es una interpretación muy básica, pero me parece que lo viene a poner en ese lugar, también como para hacerlo dialogar en este puente con Kamchatka, que sigue siendo un interrogante, pero que no deja de ser también una película de nuestro tiempo que cuenta acerca de nuestra historia, digamos. En el 2001, hablando de la dictadura cívico-militar, si Piñeiro se lo hubiese pensado unos años atrás, no le hubiese salido como le salió, digamos. Que hoy, porque, bueno, como pasa siempre con la historia, como pasa también con la filosofía, parece que la filosofía siempre mira un poco para atrás. La literatura está adelantada. Y también lo plantea esto, me parece que viene por ahí lo de ART. La literatura puede dar pistas sobre cómo leer el futuro, la filosofía no. La filosofía filosofa y mira para atrás, y analiza un poco la cuestión de las generaciones. La literatura nos da pistas para leer el futuro. Interesante, ¿no, Matías? El libro que nos trajo hoy Laurita. ¿Lo repetimos? El libro se llama Kamchatka, Nietzsche, Freud, ART, ensayo sobre política y cultura, de Mariano Pacheco. Yo lo compré en la presentación y me salió 70 pesos. Supongo que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Malicia. Malicia es la distribuidora también y editorial que se encuentra ahí en Celaví, en este centro cultural. Por ahora sé que ahí la encontramos.